Buenas, estás escuchando De Raíz, un espacio radiofónico con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Como siempre, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina, o en la web de Radio Almaina, o en nuestro blog de raíz.radioalmaina.org. Y para ayudarnos a llegar a la raíz del asunto de hoy, nos acompañan, como siempre, algunas de nuestras secciones. Comenzaremos huyendo contra la represión en nuestra sesión Menos Lobo. Luego las compas de escándalo público vienen dispuestas a escandalizar y remover cimientos del sistema heteronormativo. Y por último nos acompañarán Paula y Sara para hablarnos sobre otras educaciones posibles, que como ya hemos ido comentando es uno de nuestros nuevos espacios. Todo esto amenizado por nuestra melómana particular, Carmen, que como ya sabéis es quien se está ocupando de la música en esta temporada. Pero dejémonos de presentaciones, que estamos descubriendo que esto del directo es muy cruel con los tiempos, así que arrancamos este tercer programa. Bienvenidas y bienvenidos un día más a De Raíz. Seguimos en el 107.1 de la FM Granadina, en De Raíz, y como ya sabéis, es costumbre, siempre queremos traer un poquito de lo que ha pasado en estos 15 días que no nos hemos visto, y para ello, pues Antonio, nuestro reportero de calle, nos deja unas cuantas entrevistas y unos cuantos audios. Vamos con el primero. Pues hoy día 3 de diciembre, estamos aquí delante de los Escolapios, por una concentración convocada por el grupo estos desahucios Granada 15M, y estamos hablando con Isa, que nos va a contar su caso. Pues nosotros lo que le pedimos a Cajamar es una dación en pago, y ellos, lejos de darme la dación en pago, quieren hacer una compra-venta que yo corra con todos los gastos de transmisiones y de plusvalía, cuando hay una ley que nos exime a los dos de pagar esas tasas, y aparte pues están acogidos a un código de buenas prácticas, que lo único que tienen que hacer es cumplirlo, porque ellos se agarran a un proindiviso que tengo por herencia al morir mi madre de un 11%, y dicen que por eso no entro por real decreto. Yo ya le he explicado por activo y por pasiva que el proindiviso, en el real decreto pone que vienes con los que haces frente a la totalidad de la deuda, y con eso yo no puedo hacer frente, aparte que es la única casa que tiene mi padre, que es vive, y que no lo voy a echar, que es parado de larga duración, y ahí estamos en el tema. Vale, entonces estamos viendo otra vez más cómo el código de buenas conductas que sacaron para lavarse la cara prácticamente no lo están cumpliendo. No lo cumple, porque aparte te dicen que ellos no es política de empresa, es dataciones en pago, y ahí estamos atrancados. Vale. Yo ya no sé si es que no pasa de aquí hacia la central de Almería, o yo ya no sé si es una cosa personal, no sé lo que es, pero que no hay manera. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y ahora estamos hablando con Carmen, otra de las afectadas. Cuéntanos un poco tu caso. Bueno, pues afectado es mi hijo, mi nuera y mi madre. Pues bueno, que cuando firmaron la hipoteca, le dijeron así, con Cajamar, le dijeron así un poquillo de pasada, que si tenían un aval, que no sé para lo que era, que le prestaron unos metros de la vivienda, que ese aval al año se perdía, ¿no? Entonces mi madre pues firmó. Y delante del notario, delante de todo, dijo, vaya a perder mi piso. Dice, no, que tú al año ya no rezas para nada. Y cuando a los 5 años ya no podían pagar la hipoteca, pues fueron o a entregar las llaves o a que le arreglaran las cosas, y le dijeron que tenía que mi madre entregar la suya también, porque había hipotecado la casa de mi madre y la casa de ellos. Y firmamos todos, como corderillos habíamos firmado todos, claro, sin saber lo que firmábamos. Y ahora pues nos dan opciones, pero es que tenemos una situación que es que no. Claro, ya hemos estado hablando con tu compañera antes, que el tema de la práctica de buenas conductas, el código de buenas conductas, no lo cumple. Ellos nos dan, pero todo es, como la casa de mi madre está libre de pago, pues entran tú. Vale. Y mi madre no va a firmar ya nada, si la maten, porque no, no va a firmar nada. Y queremos pues que dejen la casa de ella, que se queden con la otra, que es la de ellos, y ya está. que liberen a mi madre, pero no... ¿Cuánto tiempo lleva ya con esto? 3 años. 3 años ya. Y Cajamar se niega a dar soluciones. Sí, da soluciones, pero soluciones que nosotros no podemos hacer frente. Claro. Vale, vale. Venga, pues muchas gracias. Venga. ¡Arriba todos a luchar! ¡Pararemos los desahucios! ¡Pararemos los desahucios! ¡Y no va ninguno más! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Pararemos los desahucios! ¡Pararemos los desahucios! ¡Y no va ninguno más! Nos hemos trasladado ahora con la concentración a la sucursal de Cajamar, que hay a la entrada del Zaidín. ¡Cajamar! ¡Engaña y estafa! ¡Y echa a la gente de su casa! ¡La vivienda no es un lujo! ¡Es necesidad! ¡La vivienda no es un lujo! ¡Es necesidad! ¡Con agua, luz y gas! ¡Derecho universal! ¡Con agua, luz y gas! ¡Derecho universal! Continuamos en la concentración de estado de desahucio delante de la sede de Cajamar, a la entrada del Zaidín. Vemos 2 furgones policiales, cosa totalmente injustificada porque la concentración es perfectamente pacífica. Pero bueno, vemos una vez más a quién defiende la policía, a los bancos. ¡Que sí hay dinero! ¡Lo tienen los banqueros! Bueno, pues hoy lunes 30 de noviembre a las 7 de la tarde estamos aquí delante de los Jardines del Triunfo para una concentración, manifestación, mejor dicho, que ha convocado el Sindicato Andaluz de Trabajadoras por el tema de la hostelería. Estamos con Dani, que nos va a contar algo más sobre el tema. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya la hora que es. Esta manifestación es un paso más dentro de una campaña que empezamos hace ya más de un año, cuando se estaba negociando el convenio de la hostelería, que tenemos que recordar que a día de hoy está parado, está en un limbo, porque la patronal de la hostelería no tenía bien firmar un convenio que no fuera menos que recortar hasta un 40% de conceptos salariales y que acabas con la ultraactividad del propio convenio. Esta impostura de la patronal, porque no puede llamar de otra forma, cuando ni siquiera están cumpliendo el convenio a día de hoy vigente y que les vincula a ellos también como parte firmante de ese convenio, esta impostura de la patronal pues llevó a un inicio de la movilización en Granada por los derechos del sector. En este año y pico de movilizaciones nosotros hemos llevado una campaña muy dura de reparto de información de octavilla a pie de tajo, de denuncia pública y también de denuncia en la inspección de trabajo y en los juzgados cuando ha sido preciso, en distintos casos, como ha sido el famoso del San Agustín Gourmet, que después de varios meses funcionando resulta que llevaba 3 meses ya, cuando nosotros llegamos a este conflicto a principios del verano pasado, 3 meses ya sin pagarle la nómina a sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, casos como este hay que decir que es lo más habitual en Granada. Sí. ¿Y qué es el motivo de que tengamos que estar a día de hoy aquí? Las condiciones de las que hablamos son condiciones en las que se trabaja 10, 11, 12, 13 o 14 horas en la hostelería, cuando hay que recordar que la ley hace ya muchos años que recoge que la jornada tope para cualquier oficio son las 8 horas. Esto no lo encontramos en la hostelería, nos encontramos con contratos, cuando existen en el mejor de los casos contratos que no reflejan las condiciones contractuales reales. Te contratan por obra y servicio, te hacen contratos eventuales cuando llevas varios años trabajando en el mismo sitio. Media jornada y trabaja 12 horas. Efectivamente, contrato a tiempo parcial cuando en realidad trabaja a tiempo completo. incluso por encima del tiempo completo, echando horas extras que no se te reconoce, no cotiza, y que luego a la vuelta de unos años tienes que pedir una prestación, tienes que jubilarte y no tienes nada, aunque te has tirado toda tu vida pringando en este oficio. Bueno, esta situación es insostenible y entendemos del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras que no hay otra respuesta posible, que no hay otra alternativa, que es que los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería empecemos a recobrar la solidaridad, la unión entre iguales, entre trabajador y trabajadora, y sobre todo la organización para empezar a hacer valer nuestros derechos. Porque está a la vista que por más que esperamos y por más que aguantamos y agachamos la cabeza, está creciendo un año tras otro el sector de la hostelería, está batiendo récord de crecimiento del turismo y las administraciones quieren mirar hacia otro lado, que esta complicidad también que señalara, porque no paran de congratularse de los buenos datos de crecimiento del sector del turismo y de la hostelería, y mientras tanto no vemos que eso se refleje en nuestras condiciones laborales, en nuestros salarios. Todo lo contrario, las condiciones no paran de retroceder. La única alternativa que nos queda es la solidaridad, la unión y la organización para hacer valer de una vez por todas nuestros derechos. Porque somos personas también quienes trabajamos en la hostelería y el turismo y tenemos unos derechos, que no se nos olvide. Por eso, con una consigna muy básica, trabajo, convenio y salario digno, vamos a salir esta noche a recorrer el centro de Granada, zona de especial afluencia turística, para que se sepa que en esta Granada de la estampa del turismo hay otra realidad, que es la de la mayoría social, que tenemos que ganarnos nuestro pan con nuestro trabajo. Muy bien, porque quede claro, simplemente ya para terminar, esta ciudad que está sostenida económicamente por la gran cantidad de gente que trabaja en hostelería, principalmente, esa gente no se está reconociendo sus derechos y la institución encargada de hacer cumplir esos derechos, que es la Inspección de Trabajo, no está cumpliendo sus funciones. De parte, efectivamente, así como hemos dicho antes, que hay una complicidad de la institución en cuanto a que no se quiere hablar del problema que hay en la hostelería con los derechos laborales, la Inspección de Trabajo debería tener una actitud más proactiva, por decirlo de alguna manera, y no esperar a que tenga que ir los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería a poner la denuncia, sino que deberían de actuar de oficio, porque hay sobrados indicios de que se está vulnerando de una manera masiva los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el sector de la hostelería y el turismo. Aprovechamos aquí para hacerlo público y que se sepa, por si cabe alguna duda, que es hora ya de actuar y de intervenir en esta situación. Vale, pues muchas gracias. Nada, vosotros. Desde la Biblioteca Social Libre Albedrío nos informan de que por motivos ajenos a la Asamblea del Espacio se ven con la necesidad de cerrar las puertas del espacio. Estaremos atentos a su blog y esperamos que puedan volver a abrir pronto. Campaña contra el Corte Inglés. La CNT y la AIT de Granada se han sumado a la campaña contra el Corte Inglés por su implicación en la represión de huelguistas. Si queréis conocer más del manifiesto o adheriros, pues podéis pasaros por la web de CNT. Y desde CNT también nos llega que han iniciado una campaña de denuncia y de presión contra Mario Todo 100 Sociedad Limitada porque no cumple con el convenio, ni con las condiciones de los contratos, ni con las mínimas medidas de seguridad. Denuncian una serie de abusos sistemáticos por parte de la empresa y nos piden que mientras duren estas conductas y abusos se procure no comprar en este negocio. Podéis ampliar la información desde su web también, desde la web de CNT Granada. Y seguimos con el programa. Ahora toca el turno a nuestra colaboradora habitual en cuanto a música se refiere. Ya tenemos aquí a Carmen sentada. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Y qué nos traes hoy? Porque creo que es algo... Pues nuestra sesión musical va a ir de forma monográfica dedicada a las bandas de chicas japonesas de garaje, punk y rock and roll. En Japón, y sorprende por ello, existen muchas mujeres haciendo rock and roll y desde tiempos lejanos, con acentos diferentes, pero con un rasgo común que es su calidad instrumental. Otro de los rasgos destacados de los grupos japoneses, y no solo de chicas, es que son grupos que se ajustan a la perfección a los parámetros clásicos del estilo que desarrollan. Es decir, son grandes imitadores de sus grupos favoritos. Llegan a clonarlos tan bien que terminan siendo mejores que los originales. Hoy, siendo un programa dedicado a los grupos de chicas, me gustaría recomendar una webcine que es de Valencia, se llama Fusa Activa, se dedica a la música y el feminismo y podía encontrar en ella artículos y propuestas más que interesantes. Vamos a empezar con las Superenas. Las Superenas son un cuarteto de los 90, son de Tokio. Ellas tuvieron la fortuna de ser lanzadas a nivel internacional por una de las grandes compañías del momento, que era Suspo, y las vamos a escuchar. Su nombre, Superenas, ya nos remite a uno de los clásicos de rock and roll de toda la vida, que eran los Flaming Groovy, y las vamos a escuchar con Stay With Me. Venga, pues ahí vamos. Bueno, seguimos aquí en De Raíz, en directo, y bueno, estrenamos sección. Vamos a empezar con esta sección que se llama Educación es Posible. Y bueno, una de las cosas que veníamos rumiando desde que empezó De Raíz era dedicar un espacio al tema de la educación y las pedagogías alternativas. Y por fin hemos conseguido darle forma y en esta temporada y bueno, hoy estrenamos sección. Y va a tener un formato un poco especial porque no va a ser como las demás secciones, las que hay una o varias personas detrás que se encargan siempre de hacerla, de generar los contenidos. Y sin embargo, esta va a ser una propuesta que parte de nosotras, ¿no? Del equipo de RAI. y en cada edición pues vamos a ir invitando a gente de proyectos de Granada, de los alrededores, que están trabajando en este área. Hoy vamos a hablar de educación con Sara y con Paula, que son personas que dedican bastante tiempo en sus vidas a esto de la educación y que de hecho han creado un proyecto educativo que se llama El Nido. Bienvenida a De Raíz. Buenas. Hola, gracias. Pues bueno, Sara y Paula son dos madres que se implicaron de lleno en la educación de sus peques y que han ido profundizando en este tema hasta, bueno, ya empezaron formando parte de un proyecto colectivo y eso, y a día de hoy pues han montado un espacio propio, ¿no?, que se llama El Nido. Y bueno, vamos a empezar por el principio y contarnos qué os lleva a plantearos buscar una alternativa a la guardería o a la educación estándar o oficial. Bueno, la necesidad, ¿no?, que hay de madres como nosotras en su momento, ¿no?, que teníamos niñas o niños de pequeña edad y necesitábamos una opción a la que es la educación pública, ¿no?, y tradicional. Y por eso en su día montamos Tipitapa y viendo que sigue habiendo una necesidad increíble, ¿no?, aquí en Granada, de familias y de gente que necesita otro tipo de educación, pues nos decidimos a sumergirnos en esta aventurilla que nos encanta. Sí, yo... Ay. Sí. Yo, por ejemplo, lo de la guardería ni me lo planteé, ¿no?, porque no la necesitaba, no, mi trabajo me permitía estar con el peque, ¿no? Y me empecé a plantear a buscar otra alternativa, pues cuando dejas de criar un poco y empiezas a lo que es un poco a educar, ¿no?, a poner límites, a que el niño es más mayor y te sale lo de siempre, ¿no? El no, pues yo qué sé. Y si quieres hacerlo de otra manera, pues era eso, la necesidad de hacerlo de otra manera. Que era un poco por ellos y por ella y un poco por vosotras, ¿no? Por nosotras también. Sí, reeducarnos, ¿no? Mm. Porque la escuela que montamos en su día, Tipitapa, fue una escuela también para las madres y los padres, ¿no? Aprender un montón a la hora de cómo dirigirte a los niños y a las niñas, y eso también es llevarlo a tu día a día también con las relaciones, ¿no? De tus familiares, de tus amigos, de tus amigas, ¿no? Tratarnos con respeto, principalmente, ¿no? Contanos, habéis hablado de Tipitapa, contadnos un poco cómo era, cuál era la base teórica o ideológica de este proyecto, cómo, qué pautas se seguían a la hora de funcionar. Era una escuela activa, bueno, era un proyecto de familias. De familias, y la base pedagógica era una escuela activa. La escuela activa se basa sobre todo en el respeto al desarrollo de cada ser. También se considera en la escuela activa que el auténtico aprendizaje surge de una necesidad interior y que tú tienes esa necesidad cuando estás preparado para ella, y a partir de ahí se crean espacios preparados para que los niños, bueno, también la base del juego libre, para que los niños elijan lo que quieren hacer, ¿no? Y normalmente se supone que esa elección es porque tienen esa necesidad, ¿no? Y también otra base, la no directividad, ¿no? Como se considera eso, que los niños tienen capacidad de autoaprendizaje, pues no se dirige, ¿no? También porque siempre que se dirige desde la visión de adulto, tú consideras lo que necesita aprender y en realidad ellos saben lo que necesitan aprender. Tú... Sí, de hecho se destruye la figura, ¿no?, del maestro, la maestra. O de... Sí, las adultas en este caso... Paulita y yo estamos como para poner ciertos límites de espacio, de intervenir en lo menos posible en las relaciones entre ellos y ellas. Sí que puedes, el acompañamiento siempre es descriptivo, intentas hablarle, bueno, siempre desde su altura, siempre no ser un obstáculo físico, agacharte, ¿no?, porque las adultas somos súper grandes y somos siempre un impedimento. Y luego eso, describir las cosas, ¿no? En vez de tienes que recoger, por ejemplo, decir, has estado jugando con el puzzle y veo que el puzzle está en el suelo, ¿no? Entonces enseguida es que no hace falta ni que pongas, no, al final no tienes que poner un límite, ¿no? Porque simplemente describiendo lo que estás viendo, el niño o la niña ve y dice, ah, pues sí, ¿no? El puzzle está en el suelo, y simplemente ves que es magia, que lo recoge y lo coloca en su sitio, ¿no? O sea que... Que al final te das cuenta que que dirigiéndote de una u otra manera, los niños responden también de una u otra forma, ¿no? También teníamos reuniones pedagógicas, las llamábamos, y a eso asistíamos las familias, y en realidad esa era la escuela de padres, ¿no? Y era, pues cuando los niños, cuando estábamos en crianza, que los niños eran muy pequeños, era desde, yo qué sé, control de esfínteres, cómo poner límites, como el llanto, yo qué sé, autonomía, cómo preparar espacio en casa. Rabietas, bueno, en fin, al final era un espacio donde las familias estaban en Tipitapa, eran otros acompañantes, ¿no? Y venían, planteaban muchas veces ellos los temas y muchas veces también partían de las familias, ¿no? De las propias necesidades, de según en cada caso, pues, que necesitabas abordar, ¿no? En cada momento. Y era súper, vamos, que fue una escuela para nosotras, vamos. Muy agradecidas al trabajo que hicieron en su día Iñaki, Adriana, Anika, todas las, el resto de acompañantes, ¿no? Que pasaron por ahí, Alejandro, un montón de gente que fue pasando. Y las familias, ¿no? Que empezamos el proyecto y que estábamos súper, súper unidas, ¿no? Con un montón de fuerza y que duró un montón, ¿no? Que para ser el único espacio que había, entonces aguantamos ahí el tipo muy bien. Y según vosotras, ¿cuáles eran los puntos fuertes de, o cuáles fueron los puntos fuertes de este proyecto? Y bueno, ¿y cuáles los puntos así un poco más débiles? Para mí el punto fuerte eran los acompañantes que había. Y las familias, ¿no? Cuando iniciamos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, nos enteramos porque vimos un cartelito así en la Cuesta San Gregorio, ahí en Albaicín, de si quieres darle a tus niños, otros niños, otro tipo de educación, ponte en contacto con nosotros, ¿no? Y fuimos para allá y eran tres familias que estaban empezando. Una de ellas cedió un espacio, ¿no? Renata y Antonio, que cedían su casa. Y luego estaban los acompañantes, que eran Adriana e Iñaki, que venían de estudiar magisterio y por eso mismo empezaron ellos a meterse en lo que son las escuelas alternativas, ¿no? Porque no estaban para nada de acuerdo y eran increíbles, ¿no? Porque tenían mucha fuerza, súper entusiastas. Entonces ellos tenían, para mí, eran un pilar muy, muy potente porque ellos tenían mucha base pedagógica, ¿no? A nivel de pedagogías alternativas. Mucha iniciativa, mucha resolución a la hora de crear materiales, tenía muy claro lo que querían y las familias teníamos mucha unión, entonces éramos como yo qué sé, los curris de los Frager, ¿no? Ellos decían y nosotros ahí hacíamos, ¿no? Y entonces, y a la vez eso, nos daban bibliografía que leer y así poco a poco nos fuimos metiendo, ¿no? En el mundo este. Para mí era el pilar, vamos a... Sí, y luego, pues como cosas así, un proyecto de este tipo requiere dinero, muchísimo esfuerzo, y al final yo creo que eso fue fallando, y porque a veces nos planteábamos, sí, para preparar un espacio, ¿no?, donde los niños estuvieran 5 horas, estábamos descuidando a los niños, ¿no?, fuera de ese espacio y esa hora, porque le dedicamos tanto tiempo... Y al final eso pues no va quemando y desgasta mucho, en lo económico también. Empezar un proyecto así es muy bastante duro. Y yo creo que no, eso también hacía que descuidáramos lo importante por lo urgente, ¿no? Entonces se empezó también, nosotras consideramos que se empezó a descuidar también porque empezaron a irse acompañantes y entrar otros. Y como que ahí fue, ¿no? También fue fallando un poco, no sé. Al final estábamos tres familias con 4 niños nada más. Y cuando se fue una de las familias se tuvo que ir, ya no podíamos sostener, ¿no? Por eso se acabó. También nosotras, por ejemplo, entramos en crianza para implicarte en un proyecto así como... A nosotras nos enganchó, empezamos en crianza, entonces... Cuando tú aplicas esa educación en tu casa y ves que hay resultados, ¿no? Que hay resultados en tu propia vida, en el respeto hacia ti, pues haces lo que sea, ¿no? Porque lo ves. Entonces, pero si de pronto, ¿no?, te tienes que ir a Monachil todos los días porque vives en Granada, pagar no sé cuánto dinero, ¿no?, para asistir a un proyecto así, si tú no has vivido eso antes, a lo mejor te supone mucho esfuerzo, ¿no? Entonces eso costaba que entraran más familias nuevas, ¿no? Vale, bueno, y un poco por qué se acabó aquel proyecto, es lo que estáis hablando, ¿no? Sí, pues eso, no entraban tantas familias porque, bueno, nosotros el proyecto empezó en el Realejo y fuimos cambiando de sitio hasta que decidimos ir al campo porque creíamos que era una necesidad de los niños. Nos fuimos a Monachil y allí pues a la gente no venían familias porque les parecía demasiado. Pero para nosotros era una prioridad, ¿no? Uh-huh. Estar en la naturaleza. Uh-huh. Y lo económico al final, lo económico. Que no entraban familias, la economía pues bajaba. Y al final las familias se cargaban con todo, ¿no? Con la gestión, el acompañamiento, la infraestructura, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya al final llega un momento que empiezan a aparecer conflictos de adultos y adultas y al final es lo que no se resuelve, ¿no? Uh-huh. Lo que pesa, por lo menos en Tipi yo creo. Bueno, total, que Tipi se acaba y ¿cómo surge a vosotras la idea de crear un espacio nuevo? A mí me surge porque de repente tengo en mi entorno familias, amigas que necesitan que a sus nenes pequeños, ¿no? Que son pequeños, no les apetece meterlos en guarderías, quieren así una educación que sea más respetuosa y más individualizada y empecé a cuidar el hijo de una amiga de Silvia, Leo, y empecé a hacerlo en casa, ¿no? Y a partir de ahí como que había gente que se me acercaba y me decía, ¿no? Que a ver si montaba un espacio, que había más familias interesadas, que, ¿no? Y yo qué sé, pues hablando con la Paula como que lo empezamos a ver, ¿no? Como es que hay necesidad y en el Albaicín no hay nada y aquí en el centro de Granada no hay nada, ¿no? Y bueno, llegó el local y nos pusimos, ¿no? No sé, nos pusimos en marcha, ¿no? Confiamos y nada, llevamos un añito solo y lo que lleva de este, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? Como que ha habido así una acogida muy, muy rápida, ¿no? Y se está hablando bien, las familias... ¿Puedo saludar? Es que están escuchando una de las familias. Edu, puedes saludar, claro. Patri, Laya y Leo, hola. Hola. Y eso, ¿no? Que estamos encantadas porque... Sobre todo porque ha llegado del boca a boca, ¿no? Entonces, sí. Eso es bonito, ¿no? Que la gente llegue porque se está hablando de que hay un espacio donde, yo qué sé, se está dando otro tipo de relación, de lenguaje, de, no sé, de cuidado. Bueno, y yo por lo que sé, este proyecto es totalmente diferente al anterior, ¿no? Y bueno, lo más llamativo quizás es que deja de ser un proyecto colectivo para convertirse en un proyecto de dos personas, ¿no? Y a mí, yo me pregunto si esto responde a que lo habéis concebido como un proyecto de autoempleo o es que habéis llegado a la conclusión de que esta es la manera de crear espacios que sean operativos y duraderos en el tiempo. Lo hemos hecho como autoempleo y también porque lo que vimos en el comunitario era que cansa mucho a la familia. La familia ya tiene muchas cosas y entonces implicarte en un proyecto así o te vas al lado del proyecto, pero si no, carga muchísimo a la familia. Y luego otra cosa, nosotras ya con el tiempo que llevamos, ¿no? Con este tipo, como nosotras tenemos claro, ¿no? Cómo queremos hacerlo. Entonces, nosotros asumimos eso y así lo hacemos a nuestra manera. Uh-huh. A la hora de tomar decisiones, es como que entre nosotras dos eso, tenemos la misma claridad, ¿no? Y estamos más o menos en el mismo barco. Y en el otro proyecto donde estábamos, éramos muchas familias, muchas personas de diferentes lados. Aunque crees en la misma pedagogía, había veces que es que eso, acababas agotada porque eran días y días de asambleas, de reuniones... Y era interminable, ¿no? O sea, que eso también creaba mucho desgaste, ¿no? Y aquí, muchas veces, o sea, como la Paula y yo, es que muchas veces no tenemos ni que hablar, ¿no? Los roles o lo que asume cada una se va dando también del día a día, ¿no? Pues a mí me gusta más, yo qué sé, ceñirme a los cursos, a las actividades de tarde o yo qué sé, ¿no? Mm. Sale solo, ¿no? Entonces eso agiliza mucho. Uh-huh. También estamos abiertas a la crítica de la familia, críticas sí. constructivas, ¿no? A ideas, pero nosotras tomamos la última decisión y no sé, como que lo tenemos claro, ¿no? Uh-huh. Cómo lo queremos hacer. Uh-huh. Hacemos pedagógicas también para la familia, ¿no? Y hablamos de temas y aclaramos dudas. Uh-huh. Bueno, el nido también, eso, aparte de lo que es el espacio de la mañana, ¿no? Que donde están los niños y las niñas, de 1 a 6, Luego por las tardes hay actividades también para niños, para niñas, para adultas. Y luego la idea es generar un espacio de encuentro del barrio, ¿no? O sea, la idea es que cada se acercan, de hecho, ¿no? Las personas del barrio, está abierto a que a ofrecer el espacio para propuestas, ¿no? Porque tiene dos salas, ¿no? Una, la parte de abajo, que sí que está como más preparada para el espacio de las mañanas, y luego la parte de arriba, que aunque la usan también como espacio corporal, ¿no? Los peques de las mañanas, luego también por las tardes se usa pues para otras cosas, ¿no? Para cursos de formación, para encuentros, en fin, que la idea es que sea un nidito y un espacio colectivo, ¿no? Aunque dentro, también nosotras al final elegimos, ¿no? Lo que nos apetece que haya en el nido, pero la idea es que todos los colectivos estén representados, ¿no? Uh-huh. Que pueda haber espacio para adolescencia, abuelas, abuelos, yo qué sé, todo, ¿no? Proyecciones, programación, en fin, que poquito a poco, ¿no? Que llevamos poco tiempo, tenemos muchas cosas en la cabeza, pero no nos da la vida muchas veces, ¿no? Pero bueno, antes ha salido el tema, así un poco por encima, el tema económico, ¿no? Y bueno, yo creo que los proyectos educativos alternativos suele ser un punto caliente, ¿no? Esto del tema económico y el tema laboral un poco, ¿no? Y porque al final un proyecto educativo pues genera una serie de gastos elevados, pues empezando por la gente que se dedica a acompañar todos los días a las niñas y a los niños, el espacio físico, yo que sé, un largo etcétera, me imagino, ¿no? Y bueno, ¿cómo veis este tema? ¿Pensáis que condiciona, que no? ¿Cómo que se gestiona, que es fácil de gestionar, que no? Que lo económico. Sí. Condiciona muchísimo. Sí. Condiciona a las familias que vienen, a la gente que hace el proyecto, bueno, a nosotras en este caso, la acompañante, y condiciona. Condiciona mucho también porque como es algo fuera de lo establecido y así, pues todo tiene que salir, yo qué sé, condiciona mucho. Al final es el tema, ¿no? Que sin la economía siempre yo creo que es lo que hace que se destabilice una cosa u otra, ¿no? Porque si no hay familias que cubran las cuotas con lo que eso que genera el sueldo de las acompañantes, al final es que es eso, ¿no? Se va cojeando de un lado u otro, ¿no? Entonces, como tampoco esto es algo legal, ¿no? Que no puedes pedir subvenciones o yo qué sé, ¿no? A lo mejor nosotras por asociación sí, ¿no? Pero que ahora mismo nos supone más esfuerzo el tener que pedir y meterte en burocracias y cosas para luego justificar una subvención o algo así, que al final ir poco a poco parcheando o sobrellevando la economía, ¿no? Lo que sí está claro, por ejemplo, que los proyectos así nunca van a ser, bueno, por lo que nosotros estamos viendo, que no van a ser una empresa, ¿no? Nunca. O sea, nunca, sobre todo por ejemplo, nosotras no hemos puesto un ratio de 6 niños, según sobre todo las edades, por persona, porque consideramos que es lo que... Para acompañante. Para acompañar, ¿no? Porque consideramos pues que es lo que podemos asumir. Entonces, con esos niños, o sea, nunca va a alcanzar ni un sobrante que te haga eso, ser una empresa, ni a veces no llegas ni a tener un sueldo digno, ¿no? O sea, tenemos un sueldo precario. Pero bueno, de momento estamos felices, que es importante, sí, ¿no? Sí. ¿Y pensáis que, o sea, cómo afecta, digamos, al desarrollo del proyecto esto de que, pues eso, de que la parte económica condicione? Porque también habéis dicho eso, que condiciona a la familia. Me imagino que, bueno, y por lo que sé un poco, ¿no? Como que al final hay un perfil de familias que son las que se acercan a este tipo de proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo eso afecta al desarrollo del proyecto en sí o bueno, sin más? Afecta porque es verdad que al final tienen que pagar una cuota, porque si no el proyecto no se sostiene y no todo el mundo puede pagar esa cuota, ¿no? Supuestamente. Y luego afecta también en el sentido de que cuando tú tienes una economía potente, pues puedes invertir, ¿no? En hacer en materiales, en hacer nuevas cosas en el espacio, ¿no? A nivel de infraestructura. Nosotros al final o lo hacemos nosotras o tiramos también de amigos y amigas que nos apoyan, ¿no? Y que están siempre ahí con el taladro dispuesto para echarnos un cable, ¿no? Pero que sí es verdad que si tienes dinero facilita mucho más, porque las ideas las tenemos súper claras, tenemos muy claro lo que queremos, entonces es simplemente, toma, yo tengo pasta, entonces me haces esto, esto, esto y esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo como las familias, por ejemplo, en Tipi, ¿no? Los niños iban a partir de 3 años porque se considera que es cuando ya son autónomos, se separan emocionalmente así más de los padres, ¿no? Entonces nosotros hemos abierto ese ratio de 1 año a 6 años porque hay familias que necesitan llevar a los niños a guardería y porque trabajan, ¿no? Entonces, si le dan la opción de llevar una guardería con un ratio de 25 niños por acompañante o llevarlo al nido, por ejemplo, que son, pues, bueno, ahora tenemos el ratio de 6 niños, pero no llegamos a eso todavía, ¿no? Pues entonces tu elección va a tener que pagar una guardería o pagar un espacio, ¿no? Entonces la gente que está viniendo es porque lo necesita, porque va a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de los 3 años está ya el parvulario público y hay gente que le cuesta más pagar en la cuota y entonces se va al público, ¿no? Y hay otra gente que prefiere seguir ahí y que asume eso. Pero sí es verdad que hay un perfil de familia, sobre todo que trabaja, ¿no? Que tiene esa necesidad de llevar a un niño a un espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tenía la necesidad de llevar a mi hijo a un espacio y yo no lo llevé hasta los 3 años, ¿no? Vale. Bueno, y volviendo así un poco al tema pedagógico, contarnos cómo concebís vosotras la educación, ¿no? Como, bueno, también me imagino que habéis tenido una evolución en vuestra idea, ¿no? Desde que empezasteis en Tipitapa y habéis ido profundizando, ¿no? ¿Cómo trabajáis ahora en el nido? ¿Cómo se acompaña en el nido? Para nosotras lo importante o lo que ofrece el nido es el cuidado y las relaciones personales, ¿no? Que sea el nido una prolongación de lo que podría ser el entorno del hogar, ¿no? El calor humano, el contacto físico, piel con piel, el juego libre, ¿no? La no directividad, pero hacemos mucho hincapié en las relaciones, en las emociones y en acompañar eso, ¿no? Desde el amor. Para mí es la clave, ¿no? Tenemos espacios preparados como rinconcitos, ¿no? Temáticos, yo que sé, el rincón de los cuentos, está hay una estantería con libros, el rincón, el juego simbólico. El juego simbólico es pues una casita, ¿no? A su altura todo, ellos pueden simbolizar, ¿no? La vida, que pues a partir del 1 año y medio así empiezan a con el juego simbólico, muy potente. Por ejemplo, tenemos taller. Con todo tipo de materiales, tenemos juegos estructurados que son ahí más específicos, ¿no? Pues cierto tipo de construcciones, juegos de matemáticas, prelectura. Luego hay material no estructurado, que es material que no tiene una función y que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues yo qué sé, cajas de corcho, de botellas, de, ¿no? Que, y hay rinconcito. Entonces los niños están. Tenemos 2 días, un día que es una salida fuera del espacio y otro día que sí hacemos propuestas, pero la base es el juego libre. El juego libre y luego también, pues lo que decía Sara de las relaciones, ¿no? Pues de cómo trata, cómo se habla, ¿no? Cómo se intenta hablar sí, con el máximo respeto, desde su altura, cómo se ponen los límites. Cómo asumimos las emociones, cualquier tipo de emoción sin jerarquía. Un juicio. Sí, el no juicio, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño tiene una rabieta o tiene un día más especial, ¿no? Pues no intenta jugar ese tipo de emoción, ¿no? Porque siempre hay como, ¿no? Si estás llorando, si tienes una rabieta, ¿no? Pues esto no, porque así no, ¿no? Si te ríes sí, pero si lloras no, ¿no? Entonces intenta eso, no poner etiqueta a los niños. Y un poco es el juego libre. Como adultas acompañamos y estamos. La escuela activa también va cambiando los espacios. La adulta tiene que estar pendiente de qué es lo que llama la atención y de pronto ese rincón, ¿no? O eso que está llamando la atención ahora, pues se enriquece, ¿no? Y se aportan más materiales o más ideas y no sé. O se modifica incluso, ¿no? Los espacios, según en lo que esté en cada momento. Tenemos así como la bienvenida al mediodía, porque los niños no entienden de tiempo, ¿no? Pero como al mediodía damos un almuerzo, ¿no? Sí, hay una pequeña rutina para que ellos mismos con la rutina se orienten, ¿no? En el espacio-tiempo. Y pues sí, una mañana en el nido sería eso, vienen, entran, se conectan con lo que quieren, ¿no? Y luego siempre tienen comida para ahí en la mesa, en la zona de la comida, fruta, ¿no? Y cositas así, frutos secos y para picar. Y luego sí que hay un almuerzo, ¿no? Más adelante hay un almuerzo en los que ya los más mayores también nos ayudan a preparar, ¿no? Y luego eso, los martes y los jueves sí que hay, como ha dicho Paula, un día se sale y otro día hay propuestas, que las propuestas igual son libres, ¿no? O sea, lo que pasa es que los más mayores pues están súper conectados con las propuestas, ¿no? Y las propuestas varían, ¿no? Según la necesidad, pues vas enfocando la propuesta, ¿no? A los sentidos o al taller o a la motricidad, según vayas viendo en qué están, ¿no? En cada momento. Uh-huh. Y luego también eso, siempre el salir al exterior siempre está, siempre la propuesta siempre está, puede partir de nosotras, aunque haya un día fijo, luego por lo que sea puede salir de ellos, ¿no? Y también se da, ¿no? Que de repente les apetezca salir y como estamos en San Miguel Alto tenemos un entorno súper bonito, ¿no? A nivel natural, que tenemos todo el cerro de San Miguel, que es un pinar ahí súper grande, y luego también hay un parque, ¿no? Que está más cerca, o sea que uno está a 2 minutos a paso de niño-niña y el otro está a 5, ¿no? Lo que es el pinar y tal. Uh-huh. Y ahí pues eso, pueden explorar y puedes ampliar esa parte de que nuestro espacio no tiene espacio físico exterior en sí, bueno, tiene una terraza donde también está el arenero, la mesa de agua y que también ahí manipulan y están en contacto con esos elementos naturales, pero... no es un espacio al uso, ¿no? Abierto. Como, claro, no tenemos bosquecillo privado. Pero lo tenemos al lado. Bueno, pues nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que sí, esto da para mucho en realidad, sí. Pero la radio tiene la limitación del tiempo. Si queréis contarnos así un poco brevemente qué marco legal se encuentra o encontráis la gente que decidís crear alternativas para educación. Pues como se crean alternativas, creas legalidad alternativa. Entonces, por ejemplo, nosotras somos asociación de familias. Uh-huh. Yo sé que hay proyectos que son asociaciones, algunos son sociedades, ludotecas. Uh-huh. No, pues también quería apuntar lo de alternativas, ¿vale? Aquí consideramos que son educaciones alternativas, pero por ejemplo en el norte de Europa son opciones de educación, ¿no? Entonces, pues según lo que quieres tú para tu hijo o cómo es tu hijo, pues tú eliges una escuela activa, Waldorf, Montessori o... una bilingüe, ¿no? Entonces, y aquí se llama alternativo, ¿no? Uh-huh. Entonces... pues tienes que buscar también lo alternativo por ahí, ¿no? Nosotras somos asociación de familias, estamos de 1 a 6 años, como no es obligatorio escolarizar a los niños hasta los 6 años, pues tú puedes ir donde tú quieras. Como que ahí hay un margen, ¿no? Sí, puedes hacer actividades, ¿no? La asociación de familias crea un espacio donde los socios y las socias pueden estar, ¿no? Uh-huh. En este caso las familias y los niños y las niñas y para actividades que se programan de fuera, como cursos, talleres y tal, pues lo mismo, ¿no? Que no hay demasiado problema, digamos. Luego ya a partir de los 6 años igual sí que hay otro escenario, ¿no? Sí. A partir de los 6 años, por ejemplo, en Tipi había niños más mayores de 6 años y niñas sobre todo. Y ahí asumían las familias, ¿no? Entonces, como... ¿Asumían te refieres al riesgo? Al riesgo. La... Sí. Si tú tienes un niño que no está escolarizado con esa edad, y alguien te denuncia, pues o va a juicio o no se llega a producir el juicio porque se considera que no es desamparo, ¿no? Mm. Yo creo que ha habido juicios donde, bueno, creo que lo máximo que te pueden decir es que escolarice a tu hijo, ¿no? También, si tú nunca has metido a tu hijo en una guardería o en un parvulario, ¿no? Pues no está, como decir, fichado, ¿no? Entonces, tiene que ser una denuncia de alguien que haya visto que tú estás con tu hijo en tu casa y que te digan algo, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa ahí porque es obligatoria la educación, pero luego hay un derecho ¿no? que está por encima así de los padres, que tú tienes el derecho a elegir la educación de tu hijo, o sea, la escolarización no está puesta como obligación, es obligatoria la educación. Entonces ahí como, no sé si llama a legalidad, vacío legal, no tengo ni idea, pero hay una cosa así extraña. Sí, bueno, que está sujeta un poco a la interpretación de quien corresponda, sí. ¿No? Sí. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias por acercarlo al estudio de Radio Almaina. A vosotras por invitarnos. Placer. Y gracias por vuestro trabajo. Ahí seguimos. Sí, sí. Dándolo todo. Muy bien. Pues nada, continuamos, ¿no? Aquí seguimos en De Raíz, en el 107.1 de la FM Granadina. Y seguimos con las secciones, ¿no? Sí, seguimos en directo y ahora acabamos de despedir a las chicas del nido y vamos dándole la bienvenida a María y a Marta, que ya se van acercando a nuestro micrófono. Sara. Bienvenida María, ya con los cascos puestos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y os dejamos con su sintonía. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Bueno, pues bienvenidas al primer capítulo de Menos lobos de esta temporada, que vamos a dedicar al delito de ofensa al sentimiento religioso. Y vamos a empezar escuchando el comienzo del manifiesto que leyó el 1 de mayo en la manifestación de Sevilla la Hermandad del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación y Precariedad. Este 1 de mayo sacamos nuestro sagrado coño a la calle para declarar nuestra insumisión a la explotación y la precariedad. Nuestras vidas y nuestros cuerpos no son mercancías en manos del poder político y económico del gobierno, la patronal, la Iglesia Católica o los machitos y machotes. Bueno, esta cofradía feminista salía en procesión en la manifestación del 1 de mayo de Sevilla portando en andas una vagina de 2 metros, a modo de paso de Semana Santa. A raíz de esta manifestación, la Asociación Española de Abogados Cristianos puso una denuncia por ofensa al sentimiento religioso y, bueno, y otro delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a las creencias. Entonces, bueno, primero resultaron imputados 2 responsables de la CGT, que era el sindicato que había convocado la manifestación, y en un segundo momento la juez de instrucción del juzgado número 10 de Sevilla mandó identificar a las mujeres que aparecían en un vídeo portando el paso con la vagina gigante. Se las identificó. No sabemos si por listas negras, aunque tiene toda la pinta, porque a partir de un vídeo, como sabes, quiénes son estas personas, y han imputado a tres personas más, que tendrán que declarar el próximo 4 de febrero. Estaremos pendientes. Así que en este momento tenemos a 5 personas imputadas en este caso por un supuesto delito de ofensa al sentimiento religioso. Bueno. Delito de ofensa al sentimiento religioso. Esto está recogido en el artículo 525 del Código Penal, por muy estrambótico que pueda parecernos. Y como es un artículo cortito, os lo voy a leer para que sepáis exactamente de qué se trata. Dice así: incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Luego hay un segundo apartado que dice: en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna. A acompañan este delito dentro de la misma sección del Código Penal, el artículo 523, que castiga hasta con 6 años de cárcel a quien perturbe o interrumpa ceremonias religiosas, siempre y cuando sea dentro de una de un templo religioso, de una iglesia. Bueno, no sé si recordáis el caso de las Pussy Riots en Rusia, a las que condenaron a 2 años de cárcel. Pues en España, con el Código Penal, les podían haber caído hasta 6 años. Y luego tenemos otro artículo, que es el 524, que castiga los actos de profanación, una ofensa al sentimiento religioso. ¿Qué es esto de la profanación? Pues según la RAE, es tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos. El delito de ofensa al sentimiento religioso, en este caso no tenemos penas de cárcel, sino de multa de 8 a 12 meses. Pero también hay que recordar que desde la reforma del Código Penal han desaparecido las faltas. Entonces sigue siendo un delito, que significa que te pueden detener, si te condenan crea antecedentes penales, y esto puede ser muy significativo si tuvieras otras condenas, porque puede determinar si entras o no en la cárcel, si te puedes acoger a beneficios penitenciarios, de reducción o suspensión de la pena, etcétera. Hemos pecado. Arrepentidos, imploremos misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Bueno, sobre el contenido de este delito me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones. Primero, fijaros en que el derecho al honor ya está recogido en la Constitución y esto se garantiza en el Código Penal con los delitos de calumnia y de injuria. Así que, ante una ofensa, los sentimientos religiosos tienen doble protección. Están más protegidos que cualquier otro tipo de sentimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Código Penal está estableciendo una jerarquía por la que los sentimientos religiosos son más importantes y, por lo tanto, las personas que profesan alguna religión están más protegidas que las demás. ¡Qué música tan horrible os he traído, verdad! Bueno, el punto 2 del artículo es verdad que establece que también las mismas penas para los que se burlen de las personas que no profesan ninguna religión. Pero esto, aunque parece simétrico, en realidad no lo es. Porque en este caso no se habla de ofender unas creencias o unos ritos, como en el primer caso, sino de ofender directamente a las personas. Esto es lo que recoge el delito de calumnia e injuria. Quiere decir, es redundante, pero no añade un derecho más o una protección más, como en el caso de las personas religiosas. Y una última cosa que... Ah, perdón, se me olvida una. Luego, también, el Código Penal vincula este delito a la posibilidad de que las personas religiosas ejerzan su libertad de culto. Pero bueno, en realidad, que yo me burle de un dogma religioso no impide a nadie ejercer su libertad de culto. Más bien, está restringiendo mi libertad de expresión, ¿no? O eso me parece a mí. Y una última cosa que me gustaría destacar del contenido de esta ley es que se castiga el escarnio, que según la RAE, de nuevo, es mofa o burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar. Así que esta norma castiga el humor. Pero el humor, la ironía, la sátira, la parodia, como lo queráis llamar, siempre ha sido una forma de crítica. Entonces, ¿por qué es peor? ¿Por qué si hago una crítica muy seria, vale? Pero si la hago riéndome, no vale. Bueno, quizá porque la risa rompe el tabú y desmonta toda la solemnidad o la pompa en la que se envuelven las iglesias para imponer respeto. Quizá desde la risa es más fácil decir que el rey está desnudo. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano, como el pecado. Y bueno, quizá deberíamos plantearnos si puede ser delito una broma, si es razonable que algo así se castigue en el Código Penal, aunque se trate de la broma de peor gusto o más despreciable del mundo. Es un debate del que se habla últimamente, ¿verdad? Donde se opone el respeto, libertad de expresión, se habla de los límites del humor. No sé, yo creo que estamos en una sociedad tan represiva que casi tenemos como naturalizado que cualquier solución que se plantea ante cualquier conflicto sea punitiva. Pero deberíamos plantearnos si queremos que esto sea así. Bueno, vamos a entrar ahora con algunos ejemplos prácticos de cómo, de si este delito se aplica, si hay denuncias y qué sentencias tiene. Este caso del que vamos a poner un audio a lo mejor os suena. Calcúlese un Cristo ya macilento para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Es un fragmento del vídeo Cómo cocinar un Cristo, que el cantautor Javier Crae realizó con unos amigos. Este vídeo fue denunciado en 2012, o más bien Crae fue denunciado en 2012, por ofensa al resentimiento religioso cuando apareció el vídeo en un programa de televisión. Otros ejemplos de los últimos 5 años de denuncias por ofensa al sentimiento religioso han sido, por ejemplo, en 2010 las Juventudes Socialistas de Andalucía son denunciadas por presentar una campaña contra el SIDA con el lema «Que no te den una hostia, ponte el condón». Dentro de la campaña hicieron un vídeo en el que aparecían imágenes de un preservativo superpuestas a las de una hostia. En 2011, el actor Leo Bassi, este caso también fue muy, muy conocido, y el rector de la Universidad de Valladolid fueron denunciados por una obra de teatro que Leo Bassi representaba en el Paraninfo de la Universidad, en el que se parodiaba a Juan Pablo II. También en 2011 se querellaron contra el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores por convocar una procesión atea el Jueves Santo. Y ahora mismo, aparte del caso del coño insumiso, hay también interpuesta una querella contra la concejala de Cultura de Pamplona y el artista Velazcona por una exposición que se realizaba con hostias consagradas. Bueno, ¿quién pone estas denuncias? Pues en todos los casos que hemos citado y también el del coño insumiso del que hablábamos al principio, las denuncias se han puesto por la Asociación Española de Abogados Cristianos o por el Centro Jurídico Tomás Moro. Las dos asociaciones son grupos católicos de jueces, juristas, abogados, estudiantes de derecho y, bueno, su objetivo, como dice el lema del Centro Tomás Moro, es cristianizar el derecho y cristianizar la sociedad. O, dicho de otra manera, imponer los códigos morales de su grupo al conjunto de la población. Yo soy quien se encarga de las brujas de esta región. ¿A qué se dedican estas asociaciones, además de buscar ofensas para querellarse? Bueno, pues ellos en sus webs hablan de defensa jurídica de la vida, de la familia, la libertad religiosa, la dignidad de la persona. En la práctica parece que se centran en luchar contra el derecho al aborto y contra lo que ellos llaman ideología de género, que según dice la página de la Asociación de Abogados Cristianos, es una ideología destructiva de la persona. El Centro Tomás Moro tampoco se queda corto a este respecto. Yo os invito a que echéis un vistazo a su web. Allí hay, por ejemplo, un informe que dirige al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y que es un informe sobre los efectos de la Ley de Violencia de Género. Y con este informe pretenden, y cito textualmente, concienciar a los organismos internacionales del desastre social que está produciendo en el ámbito familiar la creación de enfrentamientos artificiales entre los diferentes intervinientes en procesos de familia. Toma ya. Y bueno, de verdad verlo porque no tiene desperdicio, no es la única perla. La hechicera ha pecado ante los ojos de Dios omnipotente, según los testigos, 4 veces. Bueno, ¿y qué sentencias tenemos por este tipo de querellas? La buena noticia es que en general los jueces absuelven a las personas denunciadas. Porque, bueno, para que se considere ofensa al sentimiento religioso, tiene que haber intención de ofender. Entonces, basta con que el acusado diga que no era esa su intención, que tenía una intención artística o de otro tipo, para que se le declare inocente. Lo que no quita para que una persona, por hacer una broma, tenga que pasar por un juicio penal. Que me parece bastante grave. Esperemos que en el caso de Sevilla, del que hemos hablado, pues también sea así y todas estas personas resulten absueltas. Pero volvamos al hecho de que todas las querellas que se han interpuesto han sido en defensa de los sentimientos religiosos de los católicos. ¿Está esto justificado? ¿Sufren los católicos una persecución? Bueno, el catolicismo ha sido la religión de Estado oficial durante prácticamente toda la historia del Estado español desde los Reyes Católicos, a excepción de la Segunda República con la Constitución de 1931 y, bueno, actualmente tenemos esa fórmula ambigua de Estado confesional que cada uno interpreta de una manera. De hecho, la Iglesia Católica mantiene muchos privilegios propios de una religión de Estado, que venían del franquismo y que se perpetuaron con los acuerdos con la Santa Sede de 1978, creo. Como por ejemplo la financiación de la Iglesia por el Estado, con lo que Europa Laica calcula que son 11.000 millones de euros anuales. A través del IRPF de todo el mundo, no solo de los que marcan la casilla de la Iglesia, que eso hay que saberlo, que se extrae del total de la masa fiscal este dinero, y de numerosas exenciones fiscales, como la más famosa, que es el IBE. Sabéis que la Iglesia Católica es el mayor propietario de bienes inmuebles del Estado español y, sin embargo, no tienen que pagar el IBI. Además de estos privilegios, el catolicismo sigue siendo, de hecho, aunque no de derecho, la religión oficial, o eso parecen creer muchos cargos públicos e instituciones, porque bueno, se celebran funerales de Estado católicos, los ministros se encomiendan a los santos para acabar con el paro, los alcaldes condecoran vírgenes. El Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Granada acordó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación conceder la medalla de oro de la ciudad a María Santísima de la Amargura con motivo de su coronación canónica el próximo día 30 de mayo de 2015. Esto todos los que vivimos en el Realejo lo recordamos. Y bueno, tenemos capellanes castrenses, capellanes penitenciarios, todo tipo de símbolos religiosos y capillas en universidades públicas y hasta una cofradía de la Legión. Orad. Himno de España y ya comienza a salir el Cristo de la Buena Muerte, en esta ocasión a brazos y a hombros, porque son sus portadores los caballeros legionarios. Por su parte, la propia Iglesia sigue buscando influir en las leyes que rigen la vida de todas, en lugar de predicar para sus propios fieles. Y bueno, recordamos las campañas de la Conferencia Episcopal contra la reforma de la ley del aborto y luego a favor de su contrarreforma. Parezca con total claridad que el aborto no es un derecho de nadie. Este es el actual presidente de la Conferencia Episcopal. Y contra la ley de matrimonio homosexual. Es un mal diabólico destruir el matrimonio. Y el Papa lo dijo. Para llevar a cabo estas campañas, la Iglesia tiene además sus propios medios de comunicación, como 13TV, la COPE, Radio María, Libertad Digital, el semanario Alfa y Omega, y además disfruta de una cobertura privilegiada en otros medios, que ya la quisiéramos para nosotras, los movimientos sociales. Así que bueno, realmente la Iglesia está sufriendo una persecución y necesita esa protección que solicita a través de estas denuncias, o más bien busca mantener sus privilegios mediante estas querellas. De hecho, si buscamos el origen de los artículos del Código Penal de los que hemos hablado, encontramos las leyes contra la blasfemia, que la Inquisición equiparó a la herejía en 1550. Porque claro, cuando la religión es oficial, los conceptos de delito y de blasfemia se confunden. Parte de estas leyes contra la blasfemia, en concreto la de escarnio, un momento que mire los apuntes, que se me ha ido el nombre. Sí, la de interrumpir una ceremonia religiosa. Y la de... Y la tercera de la que hemos hablado, que ahora no me sale. Vaya hombre. La de profanación, esa era la palabra que estaba buscando, perdonadme. Se han mantenido con penas y redacciones diferentes hasta hoy. Estas tres leyes, pero tienen un origen, eso, muy antiguo, medieval. En concreto, además, la redacción de estas tres leyes ha sido idéntica desde el Código Penal de 1870. Por supuesto, al principio, estas leyes no estaban pensadas para garantizar la libertad de culto, sino para imponer el catolicismo como religión oficial. Luego se ha añadido, ¿no?, la coletilla de esto es para todas las religiones, pero en principio lo que querían era mantener ese privilegio. Y bueno, para ir un poco más allá en nuestro análisis, hemos invitado a Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Hola María, bien. Bueno, Marta es una de las coautoras del libro Defender a quien defiende, Leyes mordaza y criminalización, perdón, de la protesta en el Estado español, que acaba de publicar Icaria Editorial. Bueno, ella ha estado investigando la relación entre represión y género, que es de lo que viene a hablarnos. En tu capítulo, a mí me ha gustado mucho el análisis que haces porque nos permite contextualizar este tipo de denuncias dentro de la actual ofensiva represiva y entender un poco más la función estructural que cumplen. Vale, bueno, o sea, la parte nuestra del libro, que es la de pensar sobre la represión y género, está desarrollada desde la comprensión de que estamos en un momento de reconfiguración del orden neoliberal y que para esta reconfiguración del orden neoliberal es necesario reconfigurar las relaciones de género, reconstruir las imágenes de género, reconstruir qué es eso de ser hombre y qué es eso de ser mujer. Entonces, se está produciendo una multiplicidad de estrategias represivas que van encaminadas a esa reconstrucción de la imagen de la feminidad y la masculinidad. Tenemos muchos ejemplos de leyes, como la ley del gallardonazo, la ley de la custodia compartida, pero también la ley de educación, donde se eliminan una serie de contenidos de diversidad y una serie de enfoques de construcción filosófica de subjetividades. Leyes, pero también presupuestos públicos, políticas públicas, actos de los jueces, discursos en los medios de comunicación, de autoridades políticas, como aquel alcalde de Valladolid, ¿no?, que decía auténticas barbaridades de las mujeres, o el propio arzobispo de Granada, que publica pues hace un tiempo el libro de Cásate y sé sumisa. Pues parece que todos estos discursos de diferente naturaleza conviven y coinciden en este momento. Y bueno, pues creemos y sostenemos que todo este entramado tiene un objetivo claro, que es pues volver a colocar a la mujer en los límites de lo privado, en los límites del hogar, en lo íntimo. ¿Y por qué? Pues por dos cosas, pues me queda poco tiempo, a ver si lo podemos resumir rápidamente. Bueno, la vuelta de las mujeres al hogar, ¿por qué? Pues para que se responsabilicen de las tareas de cuidado, de los lugares de reproducción social, de los que el Estado se retira para mercantilizarlos. Entonces hay una lógica de que esto está en la base para que el capitalismo entre en esta fase de acumulación por desposesión. Y luego hay otra consecuencia, que es que la vuelta de las mujeres a los cuidados y la reconstrucción de este papel tradicional de las mujeres y de las relaciones de los géneros, pues lo que hace es acentuar las fronteras de quiénes son los que protegen ellos y quiénes son las que necesitan ser protegidas, la familia, la mujer, la esencia de la nación. Entonces, estas fronteras de protector, protector, protegida, pues son muy peligrosas tanto para la violencia del género como cualquier tipo, otro tipo de violencia, y para la construcción también de sociedades militarizadas. En tu análisis también hablabas de los dos ejes en torno a los que se estructura la represión, la familia y la seguridad. ¿Podrías contarnos un poco? Bueno, es que hay una socióloga vasca que se llama Loitzune Luz Zuluaga, que tiene un libro muy interesante en los libros de la catarata, que se llama El espejismo de la seguridad ciudadana, donde ella dice que es en el 2001, de repente, donde Tony Blair empieza a decir que la política, sus líneas de prioridad política van a ser la familia y la seguridad. Entonces, coincide con que empiezan Felipe González, Schröder, Blair, Josh Pan a desarrollar discursos políticos dando prioridad a la familia y a la seguridad. ¿Pero qué dicen? ¿Que son más importantes estas cosas por lo cual van a preocuparse por hacer democráticos los lugares donde se decide que son esas cosas? Es decir, ¿son tan importantes que nos van a escuchar para decidir qué tipo de familias o qué tipo de seguridad? No, es lo contrario. Es importante en el sentido de que son incuestionables, de que es lo primordial, lo que se deja fuera del espacio político, y van a poner cualquier medio a su disposición para proteger el concepto dominante de familia, es decir, esa familia que disciplina los cuerpos de las mujeres, y la seguridad, ese concepto a través del cual se reprime a la población en la calle. Claro, y de esta manera naturalizan, ¿verdad?, la represión. Sí, está íntimamente ligado la represión de la mujer o de los cuerpos feminizados en la calle con la represión de la población en el espacio público. Sí. Claro. Y luego, otra cosa que me ha gustado mucho de tu artículo, porque cuando yo estaba preparando el programa también lo pensé, es el paralelismo que estableces con la caza de brujas de la Inquisición. Sí, bueno, es que es muy llamativo que el primer libro donde se construye, donde se sistematiza el proceso inquisitorio se llama El martillo de las brujas. Bueno, males maleficarum se llama, traducido, es decir, El martillo de las brujas. En 1484, pues la Inquisición, las autoridades de la Inquisición llaman El martillo de las brujas a su libro de proceso penal. Pues bueno, algo dice de la alianza entre el poder punitivo y el poder patriarcal que usan los dominantes para disciplinar a la población. La Iglesia, es verdad que es diferente al papel que jugaba en la Edad Media, porque antes eran soberanos, pero siguen siendo parte de un entramado fáctico histórico con muchísimo poder para imponer discursos, y vamos a cargarnos ya el concordato y los acuerdos de la Santa Sede, vamos a cargárnoslo ya. Pues sí, hace falta, yo creo, realmente. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre tu artículo, sobre el libro. No lo hemos comentado, pero se va a hacer una presentación aquí en Granada, en la Biblioteca Hermanos Quero, que todavía no tenemos fecha. Cuando la tengamos, espero que las compañeras de Raíz nos hagan de altavoz para su presentación. Y que gracias, María, que lo haces muy bien. No, tú lo haces muy bien. Gracias a ti también por venir. Y ya está, con esto nos despedimos por hoy. Bueno, pues seguimos aquí en De Raíz en directo y seguimos con música. Carmen, cuéntanos cómo sigue tu selección de música de chicas japonesas que nos tiene completamente enganchada. Pues después de lo escuchado nos vamos a desinhibir con las 5, 6, 7, 8, que son un trío del 86 de Tokio. Y para mí, y por méritos propios, son el mejor grupo de rock and roll garaje sur de la última década. Sí, son unas clásicas que firman composiciones propias de los 50, de los 60, de los 70 y de los 80, que nada tienen que envidiarle a un Eric Cochran, a un Oscran, a un Lin Wai. Sencillamente son geniales. La escuchamos. It's time to land the Barracuda. Yeah. Ooh. Y bien, seguimos aquí en De Raíz, en directo, cuando son las 9 y 20, que esta vez sí que vamos mejor de tiempo. Y vamos a presentaros a la última sección que queda por participar. Ya después de ella habréis escuchado todas. Tenemos aquí a las compañeras de Escándalo Público. Bienvenidas. Muchas gracias, buena. Y aquí va vuestra sintonía. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Muy buena, Escandalosa. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a nuestra primera vez en la radio. Estamos encantadísimas de participar en el programa de Raíz y esperamos que podáis disfrutar de esta sección de Escándalo Público, donde trataremos de traer personas, situaciones, eventos, noticias, talleres, libros y demás que escandalizan y remueven los cimientos del sistema heteronormativo. Ya que es nuestro primer programa, queremos explicar un poco cómo va a ir la estructura. Vamos a dividir el programa en dos mini secciones, ¿no? Una más de actualidad, noticias, entrevistas y eventos, y otra más pequeñita, pues de recomendaciones, pues de libros, pelis, documentales, música y cualquier cosa que desde nuestra opinión nos parezca relevante a la hora de hacer un análisis crítico feminista. Hoy tenemos en primer lugar el gustazo de hacerle una entrevista a Ludmila Brosne, que es una activista queer, y nos va a hablar sobre la construcción de una salud sexual queer. Y por otra parte, en la sección de recomendaciones haremos una pequeña reseñita del documental Venus Boy. Bueno, y sin más, empezamos. Ludmila es antropóloga del cuerpo y la enfermedad y activista queer. Ella ha participado recientemente, los pasados días 2 y 3 de diciembre, en la jornada de diversidad sexual y activismo que organiza el colectivo de la Fábrica Crítica, y lo ha hecho con una exposición brutal de una charla que se titula Condones con plumas, ¿por qué la salud sexual es queer? Hoy la hemos traído a nuestra sección de Escándalo Público para que nos cuente un poquito más y profundizar sobre esa mirada queer a la salud sexual. Buenos días, Ludmila. Bueno, buenas noches ya, buenas tardes. Estamos encantadas de tenerte por aquí. Buenas tardes, Escándalo. Yo también encantada de estar aquí con ustedes y muchas gracias por invitarme a la radio, que es una experiencia bastante nueva para mí, ¿eh? Pues estoy aquí un poquito emocionada, pues bueno, vamos. Genial, genial. Bueno, antes de nada, habrá oyentes que de sobra sepan lo que hay detrás del término queer, pero bueno, ¿podrías explicar brevemente de qué se trata? Bueno, digamos que hoy en día explicar lo que significa queer no es nada fácil. Puedo explicar lo que es lo queer para mí y por qué sigo adoptando la palabra como marco en el que inserto mis políticas como disidente sexual. Digamos que, por hacer un poquito de historia y de genealogía, el término queer en los mundos anglosajones ha sido un insulto, un discurso de odio público hacia las sexualidades y las identidades no normativas. Hay propuestas de definiciones genealógicas y muchas autoras traducen queer como raro. Yo no digo que eso no sea verdad. Sin embargo, por los significados sociales que expresa fuera de la filosofía, la queeridud es la disidencia sexual. En otra palabra, ser queer es maricón o ser boyera. Durante los años 80 y sobre todo 90, en los mundos anglosajones, queer comienza a convertirse en un movimiento de base que se compone principalmente por disidentes sexuales con poco poder adquisitivo y, digamos, por disidentes sexuales que no son normalizables. No son normalizables, ¿qué significa? No pueden entrar a tomar parte de lo que son las políticas integracionistas de los movimientos gays y lésbicos que están tomando forma, se están institucionalizando, están pidiendo la integración de la diferencia afectivo-sexual en la sociedad. Un ejemplo para todas pueden ser las travesti trabajadoras sexuales. Digamos que hacen estos movimientos y por qué se llaman queer. Estos movimientos resignifican el insulto y lo hacen una bandera política de una disidencia antisistémica, no integracionista y no normativa. Casi contemporáneamente, queer comienza a convertirse también en un movimiento intelectual de maricas y boyeras en las universidades, como por ejemplo Judith Butler, de Estados Unidos y sucesivamente europeas. La historia oficial de la homosexualidad dice que el movimiento queer desde Estados Unidos se expande al contexto europeo y a otros lugares. Yo creo que esa es una versión estadounidense de la historia de la disidencia sexual. No es así, dámonos cuenta. En varios contextos, contemporáneamente o antes, asistimos a procesos de politización colectiva de la sexualidad en cuanto a disidencias similares. Por lo que la palabra queer no ha significado y no significa nada. No significa nada porque fuera del contexto anglosajón, queer nunca ha sido un insulto. Claro. No es un insulto, por lo tanto, no expresas no expresa historia de opresión. Lo hicieron muy bien otras palabras, ¿no? Aquí en el Estado español y en el mundo, digamos, hispanohablante en general, maricón, boyera, traba, frocho en mi contexto italiano, digamos. Todo esto, frocho, marica, boyera, trabas, hicieron política radical, sin esperar a que llegara lo queer. O sea que la historia de la disidencia sexual no es la historia de rock and roll. Siempre ha habido disidente sexual, siempre ha habido disidente sexual no normalizables o que siempre ha rechazado la normalización, y eso significa que siempre ha habido, digamos, una disidencia sexual antes o a pesar de que llegara lo queer de Estados Unidos. Digamos que, volviendo a mi vida y volviendo a mi activismo y a la definición que doy de mi política, si bien reconozco las similitudes, me permito problematizar un poco la genealogía unívoca con respecto a la historia anglosajona, con respecto a esta historia estadounidense, ¿no? Y pues, ¿por qué utilizo esta palabra? Utilizo esta palabra porque, bueno, en primer lugar, mi vida se caracteriza por una movilidad geográfica increíble y me tengo que entender un poco con la peña, ¿no?, a la hora de explicar quién soy y lo que hago. Y también, digamos, que me permito seguir utilizándola a pesar del carácter colonial que le encuentro un poco, ¿no?, porque la localizo un poco en el contexto en el que me politicé. Digamos que en los contextos anglosajones, queer hoy en día no es un insulto porque se ha normalizado y purificado en la academia, en el mundo artístico. Por ejemplo, decir cinematografía queer ya no es un insulto, o decir estudios queer ya no es un insulto, ¿no? Digamos que en Italia y en otros lugares donde eso no ha pasado, o sea que lo queer no se ha institucionalizado en ningún lado, paradójicamente hoy en día la palabra tiene más poder sexual subversivo en Italia y en otros lugares que en Estados Unidos. La historia es la suma de su paradoja. Bueno, vamos un poquito. Dando una definición mínima, queer para mí es una llave de acceso que permite abrir territorios de disputa con el poder, desde y a través de la no normatividad corpórea sexual. Un palabreo, pues me explico un poco mejor. El poder, evidentemente, son las instituciones y los valores que esta misma construyen y proponen como justos, mejores para la sociedad y naturales. Vamos, eso es bastante explícito, ¿no? Estas instituciones y estos valores son la familia, la heterosexualidad, el binarismo de los géneros. El binarismo de los géneros significa solo existen hombres y mujeres. Todos los hombres tienen una polla, mejor si grande. Todas las mujeres un coño, mejor si penetrable y pariente. Digamos que eso llega hasta la forma de nuestro cuerpo, pero ya así nos adentramos en otro territorio, en un territorio más complejo. Bueno, las disidentes sexuales pensamos que ese sistema institucional de valoración es una de las componentes del orden de desigualdades en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, entre personas heterosexuales y no heterosexuales. Y estos, digamos, estas desigualdades van juntas, ¿no? Van juntas a la entre blancos y no blancos, capacitados y no capacitados, ricos y no ricos, humanos y no humanos, humanos y animales, ¿no? También ahora con todo el tema del especismo, antiespecismo, este orden de desigualdad entra de manera bastante fuerte, ¿no?, en lo que es una crítica antisistémica en ese sentido. Nuestra práctica, por lo tanto, a diferencia de los movimientos de gay, lesbianas, oficialistas, no miran a la integración de la diferencia sexoafectiva en la sociedad, sino que lo que desean es una revolución estructural. En otra palabra, queremos cargarnos el entero sistema a través de múltiples revoluciones micropolíticas. O sea, a partir de nuestra cama y también de nuestras mesas con el antiespecismo y el veganismo y de nuestra narrativa de vida. Y todo eso es queer, ¿no? Y todo esto es queer. Y bueno, Luzmila, tú trabajas con el concepto de salud sexual y a mí me gustaría, bueno, uno de los motivos por los que me gusta que vengas aquí es para que nos explique un poquito más cómo entiendes la salud sexual. Vale. Pues, por salud sexual, personalmente, entiendo un conjunto de prácticas y de saberes con respecto a lo corpóreo sexual. es decir, al sexo como acto y a la sexualidad como conjunto de propuestas. Me gusta esa definición, la sexualidad como conjunto de propuestas. Está guay, sí. Siendo lo queer un conjunto de propuestas sexuales contrahegemónicas, también inevitablemente abre un territorio de disputa acerca de la definición de salud sexual. Esa no debería ser, o sea, la definición de salud sexual, ¿cómo la vamos a definir desde una mirada, desde una práctica queer? Esa no debería de ser la ausencia de enfermedad, como a lo mejor la definen las instituciones, ¿no? En el ámbito de la salud sexual, la ausencia de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, sino más bien debería ser la capacidad de autodeterminar las propias elecciones y implementar la propia imaginación en términos de deseo y prácticas disidentes. Es decir, fuera de la heterosexualidad solamente coital y reproductiva y hacia la posibilidad del infinito goce, yo creo. Cuando empecé mi recorrido en el ámbito de las políticas sexuales desde la disidencia, una mujer que se llama Maya y que ha sido una maestra increíble para mí, me dijo que el sexo saludable es el que hace sentir más libre. Quizá esta sea la definición que hay que proponer de entrada. Vale, y conceptualizándolo así, podemos igual hablar un poquito sobre por qué la salud sexual toma parte centralmente, ¿no? La entendemos como central y transversal a los activismos por la disidencia sexual, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, a pesar de las particularidades, ¿no?, que existen entre las propuestas, ¿no?, porque si entra hablando de una salud sexual construida o pensada, imaginada, practicada desde la disidencia sexual, estamos entrando en el ámbito de la autogestión. En ese sentido, las posibilidades son miles, infinitas y todo, ¿no? Pero es verdad que existe una transversalidad. Existe una transversalidad de trabajo sobre estas prácticas y estos imaginarios, ¿no? Pensando en las razones de esta transversalidad, yo encuentro tres puntos fundamentales que digamos, a lo mejor que aúnen, ¿no?, los movimientos de la disidencia sexual e incluso los movimientos de la diferencia sexual, pues también movimientos un poquito más LGBT institucional oficialista, ¿no? Y en primer lugar, digamos que la razón principal deriva de que yo creo que la disidencia sexual ha sido fuertemente patologizada, ¿no?, en un pasado que no es tan lejos, digamos que oficialmente la homosexualidad, que fue esta categoría, pero la homosexualidad ha salido, bueno, hicieron salir la homosexualidad del DSM en el 1973, pues antes de ayer, básicamente. Y pues este pasado, que muy recién, digamos que es demasiado recién para que no queden rastros vividos en las concepciones culturales del mainstream. Y eso es a pesar de los avances en los derechos civiles que hicieron los movimientos oficialistas. O sea, yo creo que a pesar de que existe un matrimonio igualitario en muchos países, digamos, occidentalizado y todo, lo que pasa es que la herencia de esta patologización sigue vigente en la sociedad del mainstream, y eso hace siempre que homosexualidad o identidades y sexualidad en normativa y patología o enfermedad sigan permaneciendo muy vinculadas entre ellas, ¿no? Y por eso, evidentemente, desde la disidencia sexual emerge una inquietud política muy fuerte, ¿no?, con respecto a cómo nos enfrentamos a esta herencia histórica. Otra herencia histórica increíblemente pesada que tenemos en el conjunto de los movimientos de la disidencia sexual ha sido la crisis del SIDA. Ha sido la crisis del SIDA ha sido montada en el sentido por discursos institucionales y que ha conllevado por el discurso institucional y a través, por supuesto, de los medios de comunicaciones, el discurso de la iglesia, o sea, los discursos institucionales son también múltiples, no es solo uno, a una equivalencia, ¿no?, en ese discurso entre sexualidad normativa y adquisición de patologías altamente infecciosas y mortales. Esa es ha sido una forma de neopatologización, inevitablemente, que mira la normalización de las conductas en términos de prácticas sexuales, narrativas y estilos de vida, porque a ser condenado en ese sentido por el discurso institucional no es la práctica, no es solamente la práctica, sino es la práctica como estilo de vida público. Pues no es la homosexualidad, sino es la disidencia sexual como contracultura, como contracultura política en el espacio público, básicamente. Y haciendo eso, básicamente el discurso institucional digamos, repatologizando o patologizando a través de la crisis del SIDA lo que es la disidencia sexual, automáticamente lo que hace es seguir determinando como saludable, y pues aquí otra vez definición institucional de salud, solamente la heterosexualidad parejil monogámica y, dependiendo del país, la lesbo o normatividad o la homonormatividad, o sea, la, digamos, la lesbo, la homonormatividad, el perseguir por parte de personas diferentemente sexo afectiva de un estilo de vida mimético respecto a lo que son los valores en las instituciones heteronormativas, pues la familia, la pareja, un estilo de vida burgués, una blancura o un blanqueamiento de la narrativa de existencia, básicamente eso es. Por esas dos razones, digamos que la disidencia sexual se sigue definiendo por las instituciones como peligrosa por la salud individual, y no solamente individual, con la crisis del SIDA, por la salud colectiva. Y eso en algunos contextos es evidente, o sea, que se hace muy explícito, mientras que en otros asume retórica, en otro contexto que asume retórica más neoliberal, eso se desarrolla menos explícitamente, pero sin embargo lo contenido no cambia. En ese sentido, muy importante, digamos, bastante paradigmático de cómo funciona este mecanismo de la disidencia sexual potencialmente peligrosa para la salud individual y colectiva, es el concepto de riesgo. Es el concepto de riesgo individual. ¿Qué es el riesgo individual? No haga esto porque es peligroso para tu propia salud. Y ese es un discurso increíblemente neoliberal. O sea, digamos que el riesgo es también una categoría política instrumental al control y a la normalización de las conductas humanas en estándares institucionales. La feminista, eso lo sabemos todas muy bien, queer o no queer. A mí me parece que decir a alguien que no practique una dada sexualidad para su propia salud es como cuando te dicen: nena, no te vayas sola por la calle de noche por tu propia seguridad. O sea, la seguridad en este caso es la de un sistema que se siente amenazado por tu libertad visible, es decir, por tu libertad pública. En tercer lugar, retomo lo que dije casi de entrada. Si como movimientos de la disidencia sexual activamos transversalmente políticas sexuales fuera de la definición de sexo que nos venden las instituciones, es casi automático que surjan toda una serie de inquietudes políticas sobre cómo autodeterminarnos nuestras saludes, porque son saludes inevitablemente fuera del sistema que produce la salud. Esa es la cuestión. Me explico un poco mejor. O sea, desde los movimientos de la disidencia sexual, pues desde el movimiento queer, queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo: generar fallos en el sistema gracias a nuestra sexualidad de disidente y al mismo tiempo desempeñarnos en las instituciones. Eso significa que tenemos que autoformarnos, básicamente, si queremos desempeñarnos de las instituciones, inventando nuevos lenguajes sexuales múltiples y contrahegemónicos. Y sin tener que hablar, o mejor dicho, rehusando aquellos idiomas sexuales oficiales con lo que, contra de lo que nos levantamos. O sea, básicamente follamos contra el lenguaje sexual hegemónico. Bueno, y como propuesta a todo esto, el safer sex, ¿no? Vale. Pues, a mí el safer sex yo lo definiría un poco como la suma de todo eso, ¿no? El safer sex se genera a partir de la multiplicidad de la experiencia, de reflexión y también de invención, de una contraproducción, ¿no?, de salud sexual para la disidencia sexual. El safer sex, bueno, se opone, ¿no?, también este nombre, el porqué del nombre, ¿no?, el porqué safer. Safer, digamos, un poco en oposición, ¿no?, al safe sex de la institución, safe sex de las instituciones, puesto que el safe sex no contempla nuestros deseos, nuestra práctica y sobre todo nuestro estilo de vida. Incluso, como ya dije, llega a reprimirlo sin nombre de la salud colectiva o para nuestra propia salud. Ahora bien, el discurso institucional no solamente es políticamente inaceptable, por lo menos a mí me lo parece, sino que también se queda corto a la hora de cubrir la salud sexual de personas que practican como herramienta de lucha sexual y de lucha política las así definidas prácticas abiertas, como el BDSM. BDSM significa, bueno, la B, bondage, la D, disciplina y dominación, la S, sumisionizado, y la M, masoquismo. Y para entendernos, es el conjunto de prácticas ascribibles a los juegos eróticos sadomasoquistas y otra práctica también, otra cosa mariposa, como diría Pedro Lemebel, o sea, toda una serie de prácticas sexuales disidentes, ¿no?, que se desarrollan fuera de la heterosexualidad obligatoria. La lucha sexual se desarrolla también en el contexto relacional, o sea, no se desarrolla solo en las prácticas sexuales que hacemos en la cama, sino también a cómo repensamos y pensamos nuestras relaciones sexoafectivas, nuestras relaciones sexoafectivas, básicamente, ¿no? Y también estas, ¿no?, son creativas y se experimentan fuera de la pareja y de la monogamia. El safer sex, digamos que se puede definir, pues, para dar una definición conclusiva, se puede definir como un conjunto de prácticas autogestivas para cuidar a nuestra salud sexual en las políticas sexuales que llevamos adelante. Esto, por lo menos, digamos, en mi discurso. O sea, esta es una definición absolutamente parcial que doy a partir de cómo desarrollo mi experiencia política en este ámbito. Y bueno, yo creo que tú también, ¿no?, desde la experiencia de escándalo, o sea, nos conocemos, pues sé muy bien que tú también, desde la experiencia política que llevas con Escándalo y la Fábrica, puedas aportar algo a esta definición. Por lo tanto, te devuelvo la pregunta, ¿qué es el safer sex? Bueno, mejor que tú lo has explicado ya, imposible. Pero bueno, sí, nosotras la verdad es que trabajamos la sexualidad muy desde la sigla SSC, que significa Sexualidades Sanas, Seguras y Consensuadas, siglas que además también vienen del BDSM y que conceptualizan el safer sex, ¿no? Lo que es sano, seguro y consensuado, como lo que tú has dicho antes, ¿no? Un conjunto de prácticas dirigida a autogestionar tu propia salud, ¿no? Entendiendo que esto de salud hace referencia no solo al control e información de calidad sobre ETS, sino además a la ampliación de imaginarios sexuales, visibilización de otras prácticas, otros cuerpos, ¿no?, desbloqueo de miedos, prejuicios, al conocimiento de nosotras mismas, nuestros deseos, nuestros sís, nuestros nos, ¿no? Y no solo refiriéndonos a la sexualidad como algo coital, ¿no?, y algo que pasa solo en la cama, sino dentro de también de las relaciones, forma de vivirse una misma, de hacer con las demás y todo eso. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Luzmila, por venir y compartir con nosotras esta experiencia de politización de la sexualidad. Y ahora os dejo con mi compañera Lucía, que va a empezar con la siguiente sección de recomendaciones. Bueno, pues en esta mini sección que hemos titulado así con un poco de humor, Tu opinión de mierda, un poco porque nos gustaba la canción y también para quitarnos un poco de importancia, ¿no? Pues hoy he traído por una reseñita de un docu que, como he dicho al principio, se llama Venus Boys. Bueno, pues Venus Boys es un documental dirigido y escrito por Gabriel Baur, que es un director y guionista suizo afincada entre Nueva York, Zurich y Lisboa. Utilizo la E porque no conozco personalmente a esta persona, entonces no sé cómo se define, así que ante la duda. Y bueno, su filmografía más relevante comienza en el año 64 con un corto titulado A Tale y prosigue hasta la actualidad con títulos como Cada día historia o Lulutopía. El documental del que he venido a hablaros fue rodado en 2002 en la ciudad de Nueva York. Es un documental que trata de retratar un poco la legendaria Drag King Night en Nueva York. Esto era un espacio en el que se exhibían shows y performan Drag King en club para el público neoyorquino. Y bueno, para un poco las que no sepan de qué va un poco esto, los Drag King son artistas, en su mayoría mujeres, pero bueno, también transgénero y todas las posibilidades que personifican teatralmente un rol de género masculino, un personaje masculino, digamos, en muchos casos es perpéntico, ¿no?, a través del cual exploran, junto con el público al que se presentan, el erotismo de la masculinidad, el empoderamiento a través de la performance o de la parodia del mismo, ¿no? Entonces los espectáculos drag queen, pues, pueden incluir, pues, números de baile, musicales, monólogos y etcétera. Estos eventos de la noche neoyorquina sirven como de punto de partida para acercarse a diferentes artistas y performers drag king y ahondar en este universo de la masculinidad femenina, acercándose a través de entrevistas a la forma particular de cada una de estas artistas de relacionarse con su alter ego masculino al que dan vida. Y como reza el subtítulo de la película, pues algunas lo hacen por una noche y otras, pues, es un diálogo que tienen durante toda su vida, ¿no? sus motivaciones, los cambios que experimentan a través de la masculinidad, la transformación de sus cuerpos. Entre los artistas que dan testimonio en el docu se encuentran nombres como Diane Thor, De La Graz Volcano, Mistre Formica o Queen Bee Lucis, entre otros. Quien esté así más puesta en la movida, igual os suena alguno de estos nombres. En definitiva, es un documental interesante, ¿no?, sobre la identidad de género, los roles y las estrategias de empoderamiento femenina. Quizás sea un poco difícil de encontrar porque tampoco es una cosa así mega comercial, pero merece la pena el esfuerzo. Así que vuelvo a recordar el título, Venus Boys con Z, de Gabriel Baur. Bueno, pues dicha mi opinión de mierda, con esto y un bizcocho, hasta el próximo mes a las 8. Y seguimos en De Raíz, en Radio Almaina, y tenemos a Carmen, que nos va a presentar la última canción que nos ha traído en este monotemático de mujeres japo potentes, potentes. Pues nos vamos a ir con la reina del punpo japonés, que son las Choninai. Ellas son las más veteranas de la formación que hemos escuchado. De hecho, son las responsables de que mucha gente aquí en Europa o muchas de nosotras nos preocupáramos por lo que pasaba musicalmente en Japón. Y nos vamos con una canción tributo al grupo de los hermanos Madonna, Rescro. In LA, genius people. Bueno, y seguimos en De Raíz y hoy sí que vamos a tener tiempo para el programa de la semana. Así que habíamos rescatado un poco, porque bueno, los que escuchasteis el último programa os daríais cuenta de que íbamos eso sin tiempo y no nos dio tiempo a incluir todos los contenidos que teníamos preparados. Y entonces, bueno, hemos querido rescatar la recomendación que teníamos preparada para el espacio de la semana, porque nos parecía un proyecto súper interesante. La verdad es que no sé si el proyecto terminaba hoy, porque no es un programa en sí, sino que bueno, era un proyecto de radio colaborativa. Y bueno, aunque terminaba, creo que terminaba hoy o mañana, pero merece mucho la pena, y así que hemos decidido al final que sí que lo vamos a contar. Queríamos hablar de Radio Antropoceno, que bueno, un proyecto así que ha surgido para informar de los eventos y movilizaciones sociales que están teniendo lugar en el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en París, la COP21, en este mes de diciembre. Y de hecho en Radio Almaina se han estado redifundiendo todos los días a las 11 de la mañana los audios que iba realizando desde Radio Antropoceno la gente que se ha trasladado allá a París que se ha sumado a esta iniciativa. Y bueno, han creado una página web en internet, que os dejaremos también el enlace en el blog de Raíz, y ahí está toda la información. Bueno, describe un poco más en profundidad que el proyecto, y están también todos los podcasts que han ido subiendo estos días. Y bueno, creo que desde la página de Radio Almaina también se puede enlazar. Y la verdad es que sí que eso, animamos a que os metáis en la web y os descarguéis los audios si no lo habéis estado escuchando estos días en Radio Almaina, porque la verdad es que en nuestra opinión es un gran ejemplo de cómo podemos hacer de la radio una herramienta súper cañera de comunicación, de información y de difusión de nuestras luchas, ¿no? A mí la verdad es que como oyente me ha encantado poder escuchar casi en tiempo real lo que estaba pasando en París, contado por la propia gente que estaba allí haciendo cosas. Así que desde De Raíz le agradecemos un montón el currazo que se han pegado las compañeras de Radio Antropoceno. Y aparte, intentando hacerlo brevemente y bien explicado, vamos a hacer también la reseña de otros dos programas, que son los últimos programas que hemos empezado a emitir en Radio Almaina, programas externos. El primero de ellos es SID, desde Irola y Irratia, en Bilbao, un programa dedicado al mejor rock and roll y sus derivados, que está muy bien, solo de una hora. Y también podéis encontrar Pan y Rosas, Noticias de Paz, desde Radio Guiniguada, en Canarias, un programa por la difusión de alternativas antimilitaristas que pretende ofrecer informaciones y reflexiones sobre propuestas de economía social y solidaria. Y seguimos en el 107.1 en De Raíz en Radio Almaina, y bueno, sí que íbamos bien de tiempo, pero al final apuradito, así que rescatamos aunque sea una convocatoria, por no ser el segundo programa que cerramos, sin dejar un poco con qué podéis hacer la ciudad en estos próximos 15 días. Bueno, además, quizás en más tiempo, hasta nuestra próxima encuentro. Y deciros que el próximo 18 de diciembre tendrá lugar el primer encuentro internacional de migrantes de tres continentes. Bajo el nombre Ellos tienen la palabra, aquí en Granada. No ha llegado la convocatoria, pero no viene el lugar del evento. Pero suponemos que bueno, en estos días sí que si miráis en su web podréis encontrar un poco mejor definido este encuentro. Thank you. Bueno, con esta pedazo de versión de nuestra sintonía, despedimos el programa de hoy. Hemos vuelto a sobrevivir a un directo que la verdad es que cada viernes que venimos a este estudio no lo tenemos claro. Y nada, nos vemos de nuevo en enero, que vamos a hacer paroncito ahora un par de semanas más de la cuenta. Y nada, seguimos tejiendo redes y enraizándonos para intentar haceros llegar parte de lo que pasa en la grieta de esta ciudad, intentando dar voz a los movimientos colectivos y personas que luchan y se organizan por otra forma de hacer, sentir y vivir. Hasta entonces, pues os dejamos disfrutando por un lado de estas versiones que nuestro Juanito ha recopilado para ir trayendo las varias versiones de nuestra sintonía, de la programación de Radio Lumaina, cómo no, y nos encontramos en breve en la onda y siempre, siempre en las calles.